tarde nos encontramos con Alejandro Titón, de 78 años, que sobrevivió al coronavirus y se recuperó. En el inicio, la pandemia golpeó con fuerza a los más mayores. Alejandro está aquí con nosotros para responder a unas preguntas. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Usted tuvo coronavirus cuando comenzó todo, en marzo. ¿Cuáles son los síntomas que tuvo? Tuve muchísima fiebre. Estuve en casa 8 días hasta que ya decidió el médico de cabecera mandarme a urgencias. ¿Qué pensó cuando le dijeron que tenía el virus? Bueno, me quedé un poco sorprendido, pero yo lo que quería era que me curaran de los males que tenía. Y entonces, pues, lo tuve que asumir. Entonces, en urgencias fue cuando se tomó la decisión de ingresarlo. ¿Cuántos días pasó? Estuve 4 o 5 días. Tras estar unos días ingresado en el hospital, le trasladaron al Hotel Florida, que fue transformado para recibir a pacientes. ¿Cómo vivió esa situación y qué hizo para que pasara el tiempo? Bueno, yo estaba mentalizado a recuperarme, tomándome el medicamento, andando mucho por la habitación, haciendo gimnasia y viendo la televisión. Pero mi pensamiento era en curarme para que me mandaran a casa. ¿Cómo se encuentra hoy en día? Bueno, hoy en día me encuentro un poquillo mejor, pero me tuvo que poner mi hija heparina en la tripa para los trombos que tenía en la pierna, unos trombos. Dan algunas secuelas porque me duele bastante la cabeza, el estómago al comer me molesta. Luego después, pues bueno, cabeza un poco. Bueno, me ha salido un bulto detrás de la rodilla también. Y estoy ahora con el traumatólogo a ver de qué ha sido esto. Andamos un poco dándole vueltas a la cabeza, que si esto se acabara alguna vez. ¿Cuál es el mensaje que le gustaría transmitir con respecto al tema del coronavirus? Bueno, ya que las personas mayores somos los que estamos más al borde de la infección, decir a todos los jóvenes que por favor que piensen en nosotros y que guarden las distancias, se pongan las mascarillas y que tengan cuidado para no meter el virus a los abuelos y a los padres. Espero y deseo que así lo hagan. Alejandro Titón, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por contestar nuestras preguntas. Un placer hablar con usted. De nada, gracias a vosotros.